lebon lebon amon nafi danam ya fekke ya wax ni deg ben palo won ki dal dafa am soxnam sonal ko lol chaque goudi rek muy bëgg di nek ak mom soxna ci son chaque goudi muy bëgg di nek ak mom soxna ci bëgg nako te bëggul niko fasema chaque goudi muy nekkam soxna ci son soxna ci niko legi dañuy dem tribunal ndax yaa may bëgg rek faaw ñu dem tribunal ñu régler ko ñu dem tribunal juge bi juger len ne ni wax sa way niko legi ñet yoon par goudi rek nga am ñet yoon dal ngay nekk mom ci goudi ñet daanu par goudi ngay am sa way jubam mom ñu dem dal bay tudd ay 11h rek sa way door ben mu desako ñaar ñu dem ba ay 2h sa way doorat ben mu desako ben 4h jot sa way door ñet ñettel bi mu jeex nak ay 6h matin heure yim ko raan soxla affaire bi jeex heure yim ko raan soxla nak ñew mu ne ko fekk soxna ci wey ko mu ne ko ñatt sa wey lewal ma ci ben